día, Pepe. Buen día para toda la audiencia del informativo Farco. Y Villa Gesell amaneció gris, no solamente porque está nublado, sino porque hace un mes, a las 4:44, mataban a un joven que vino de recreación con sus amigos en la puerta de uno de los boliches más emblemáticos de nuestra ciudad. Y a partir de ese momento todo cambió. De una temporada que pintaba ser las mejores en los últimos años, con mucha gente, muchas reservas, esto fue un antes y un después, donde se vio un gesto de violencia, que es un gesto de violencia que tenemos también como sociedad, y nos ocurre que Gesell recibe a muchísima gente durante toda la temporada y sobre todo esta temporada, pero también controles que después se extremaron, pero cuando ya el hecho había ocurrido, desde la movilización por parte de la comunidad pidiendo justicia y también que algo se accionara por parte del gobierno. Esto fue una marcha al martes siguiente del fallecimiento de Fernando y al día siguiente recién el intendente decretó un duelo por 2 días en las dependencias municipales y aparte medidas como las cuales está desde la prohibición del alcohol en la vía pública, que ya había una ley provincial que hacía referencia a ello, y por otro lado también la propuesta para que cerraran los boliches de Villa Gesell para cambiar el turismo y el paradigma turístico que Gesell es conocido como el lugar de la juventud desde hace muchísimo tiempo. Toda la comunidad, más allá de que estamos en plena temporada convulsionada con respecto a ello, pero siempre mostrando gestos de apoyo, de acercamiento para con la familia, desde dos madres que se plantaron en la puerta del boliche para que no se abriera. Es más, esto recordemos también que recién los cerraron y los clausuraron después, pero por causas que tendrían que haber sido averiguadas, investigadas, un permiso, medir los vasos antes de la temporada y no después de este hecho y de lo que ocurrió. Y hoy por la tarde, aquí en Villa Gesell, también se va a hacer una marcha comenzando a las 6 de la tarde desde la Plaza Primera Junta, a unas cuadras del boliche de Lebrick, y va a terminar a las 19 con la Santa Misa que la va a presidir el obispo de la diócesis de Mar del Plata, quien fuera en otro momento párroco aquí de Villa Gesell, Monseñor Gabriel Mestre. Y él ha mostrado también esta cercanía desde sus inicios, a una semana de ocurrido el hecho, estuvo en nuestra ciudad, habló con respecto a ello y haciendo referencia a esta violencia que tenemos también instalada como sociedad y cómo tenemos que hablarla en cada uno de nuestros ámbitos como para poder bajar estos decibeles y poder llegar a que podamos divertirnos sanamente, que podamos discutir bien y no llegar a situaciones extremas. Y sobre todo, bueno, aquí entendemos donde alguien fue matado a traición porque él no había hecho nada. Entonces, bueno, con mucho más con respecto a eso. Bien, Alejandro, ¿se espera que sea importante la marcha, que sea masiva? ¿Cómo está sintiendo la sociedad de Villa Gesell este tema? ¿Se ha apropiado del tema? ¿Lo toma como una bandera, por ejemplo, para que haya justicia? Sí, desde el primer momento la comunidad de Villa Gesell despertó con respecto a ello. Y esto también, ¿no? Porque queda como que somos un lugar donde no pasó nada. Sí, sí, pasó y nos movilizó muchísimo nosotros porque es un joven que mataron en Gesell y que podría haber sido de alguien de aquí como un conocido y demás, pero sobre todo porque es un hecho que bastante luctuoso que modifica. Hay un antes y después de la temporada con respecto a ello. Y no me refiero a números, a cantidad de reservas y demás, sino me refiero al sentimiento y el estado de la comunidad de que pasó esto y se podría haber prevenido. Así que hoy se prevé muchísima gente ya de por sí en la marcha. A los 3 días del asesinato de Fernando que se hizo enfrente del boliche había muchísima gente y autoconvocados que propusieron el horario y demás como para poder encontrarse ahí y encender una vela en señal de acompañamiento a la familia. Así que hoy se espera muchísimo más, sobre todo, y algo muy simbólico, que es el cantero de donde mataron a Fernando. Tiene el árbol colocado de estampitas, velas que la gente deja encendido y se ha transformado en un lugar ahí, santuario, y donde ahí también hoy va a ser la Santa Misa, así que va a ser una movilización bastante grande. Muy bien, Alejandro, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por el informe. A ustedes, hasta luego. Nuestro compañero Alejandro Viale, directamente desde Villa Gesell, en Radio del Bosque.